cantada por algo mejor que yo. No entiendo el ruido tranquilo de estar en mi pieza y no recordar más allá. Para todos.